tremenda corte. Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mijal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. Sigo con reuma, con colitis y con una pila de cosas más. Caramba, señor juez, no sabe usted cuánto lo siento. Siento mucho de verdad que eso le pase a una persona tan buena, tan culta y tan inteligente como usted. Suprímame las guataquerías, hágame el favor. No, señor juez, no puede ser. Tengo que guataquearlo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no dice que está hecho tierra? Sí. Ah, la tierra hay que guataquearla. Póngase 5 pesos de multa por confundir al señor juez con una siembra de boniato. Pero oígame, señor juez. No oigo nada. Y dígame qué caso tenemos para hoy, qué es lo que tiene que hacer. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos hoy son 2 jardineros que acusan al jefe de un observatorio. ¿De qué lo acusan? Pues de que le han estado pagando un real diario para que les diera el estado del tiempo bien y siempre se lo daba equivocado. Los perjudicados entonces son 2 jardineros, ¿verdad? Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Vamos a ver quiénes son los jardineros perjudicados. Rudecindo y yo, señor juez. Se dice Rudecindo y una servidora, Nananina. ¿Verdad que sí? Dispense. Rudecindo y una servidora, señor juez. Sí, muchas gracias. Entonces usted es el jefe del observatorio, Tres Patines. Sí, como ha prosperado yo, ¿verdad, chico? En efecto, así parece. ¿Qué es lo que les ocurre a ustedes, Rudecindo? Que nos han estado estafando un real diario, doctor. ¿A quiénes les han estado estafando ese real? A Nananina y a mí, señor juez. Se dice a Nananina y a una servidora, Rudecindo. Ah, sí, a Nananina y a una... No, oiga, un momento, que eso no es así. Si es así, Rudecindo, que el juez lo dijo... No, señor, Rudecindo, sí, en todo... No, señor. En todo caso, Rudecindo tendrá que decir Nananina y un servidor. Tú dijiste una servidora. Pero se lo dije a Nananina, no a Rudecindo. Y tú le dices una cosa a uno y otra a otro. Compadre, usted tiene 2 caras, ¿o qué le pasa? No diga bobería. ¿Usted cree que si el juez tuviera 2 caras iba a salir a la calle con esa que tiene? Secretario. Secretario, ¿cuál es la multa mayor que se le puede poner a una dama en este juzgado? 25 centavos, señor juez. Entonces póngale 25 pesos a Rudecindo. Pero oiga, oiga, doctor. No proteste. Usted tiene que ser caballeroso y sacar la cara por una dama. La cara sí, pero la cartera no. Silencio. Explíqueme inmediatamente qué es lo que les ocurre a ustedes. Pues lo que nos sucede, benemérito y zoquetico magistrado. Póngale 20 pesos más por el zoquetico. Gracias, doctor. Es que Nananina y yo tenemos un jardincito ahí que... No, que es una cosa del otro mundo ni nada de eso, no. Pero vamos, que tiene su mérito... Y es digno de verse, eso es la verdad. ¿Dónde queda ese jardincito, Nananina? Bueno, ahí en la carretera de Batabanó, según se va para la casa del Bobo a mano derecha. ¿Casa del Bobo? ¿Dónde está esa casa? ¿Cómo que dónde está esa casa? ¿Tú no vives en ella? No, señor, yo no vivo en ella. ¿Y eso? ¿Te mudaste? No, señor, no me mudé. Nunca he vivido en esa casa. ¿Nunca he vivido en esa casa? ¿Y entonces cómo le dicen la casa del Bobo? 100 pesos de multa por esa pregunta. ¿Cuánto? 100. Bendito sea Dios. Continúa Rudecindo. Quedamos en que ustedes se dedican al cultivo de flores, ¿no es eso? Sí, señor, sí. Y en toda la provincia de La Habana no hay quien tenga unas flores tan bonitas como las nuestras. No, no, eso sí es verdad. ¿Ah, sí? Eso sí. No, no, no. Honor al que lo honor merece. Yo estuve en ese jardín y vi una manganolia que son algo divino, chico. ¿Qué es eso de manganolias, hombre? ¿Esas flores no se llaman manganolias? ¿Cómo se llaman entonces, chico? Manolias. ¿Cómo? ¿Manolias? Manolias. Se llaman así, señor, porque las inventó uno que se llamaba Manolo. No me diga, entonces los crisantemos los inventó uno que se llamaba Crisanto. Hombre, claro que sí. ¿Y los heliotrompos quién los inventó? Heliodoro. Ah. Pues mira, yo no lo sabía, porque cuestiones de antropología, óyeme, yo no estoy muy fuerte. ¿Cuestiones de qué dijo? De antropología. ¿Qué tiene que ver la antropología con las flores? Hágame el favor, pero usted no lo sabe. Yo no. Bueno, pues entonces nos fastidiamos porque yo no lo sé tampoco, la verdad. 100 pesos más de multa. ¿Cuánto? 100. Dos veces me he metido ya poco, caballero, sin... 100 pesos. Siga, Rudecito, ¿qué pasó en ese jardín? Bueno, porque a nosotros naturalmente nos conviene saber cuándo va a llover y cuándo no, para saber, doctor, si hace falta o no regar las flores. Claramente, doctor, hay días que el pronóstico del estado del tiempo para mañana no dice más que cielos nublados y parte nublada, vientos frescos del noroeste y posibles lluvias en algunos lugares de la isla. Exactamente, doctor. Y con ese pronóstico usted comprenderá que en Arroyo Apolo, que es donde nosotros tenemos jardín, lo mismo no puede caer una gota de agua que están lloviendo 2 horas seguidas, ¿no? Claro, ¿y qué? Bueno, porque Tres Patines, según el NUR dijo, está ahora de jefe en un observatorio particular y hará cuestión de un mes nos encontramos con él y le contamos el problema nuestro. ¿Y qué les dijo Tres Patines? Que por un real diario nos decía con 24 horas de anticipación el tiempo exacto que iba a ser el día siguiente. ¿Qué me cuenta? ¿Por un real diario les ofreció usted eso? Sí, está barato, ¿verdad, chico? No está caro. ¿Pero usted puede hacer eso? Hombre, ¿cómo no, chico? ¿Cómo no? Por 2 pesetas nada más te fabrico yo a ti el tiempo que te convenga, chico. El tiempo que me convenga. Sí, que te conviene que llueva. Te mando a buscar un par de nubecillas ahí al Gran Caimán y te la pongo ahí encima de tu finca, chico. Ajá. Que no te conviene que llueva, entonces te mando a buscar un brisote para que se lleve la nube y vayan a llover a otro lado, chico. ¿Y eso se puede hacer? ¿Cómo no, chico? Eso es de lo más fácil. Oh, y con la esencia que se trabaja, ¿no? Sí. Tú no puedes ocuparte de nada, pues no te tienes que ocupar de nada. Tú lo único que tienes que hacer es darme las 2 pesetas esa a mí. ¿Dos pesetas, no sé? Sí, dame acá las 2 pesetas. ¿Qué cosa? Dame 2 pesetas ahí. ¿Tú no me la vas a dar? No, señor, no le voy a dar nada. Te pusiste fatal, entonces. ¿A qué hora tú te vas de jugado para tu casa? Pues entre una cosa y otra salgo de aquí a las 10 de la noche. ¿A pie? Sí, a pie. Pues desde mañana te voy a arreglar la cosa para que empiece a llover toda la noche a las 10:45. Como mañana llueva a las 10:45, le rompo un hueso a usted, Tres Patines. Pero si la culpa es suya, señor juez. Deme las 2 pesetas y verá que mañana a las 10:45 hace sol, va. ¿Cómo va a hacer sol a las 10:45 de la noche, Tres Patines? No puede ser. Claro que no. Entonces dame 30 kilos nomás, vaya. No le doy nada. Está bien, chico. Pues ya tú sabes, mañana. Mañana. El que no tenga paraguas, el agua lo va a coger. Bueno. Rudecindo, ¿aceptaron ustedes el trato que les propuso Tres Patines? Sí, señor. Aceptamos el trato, le pagamos el primer mes por adelantado y el primer día nos llamó por teléfono y nos dijo, para hoy, tiempo seco. Ah, el primer día les dijo que iba a ser tiempo seco. Sí, señor. Entonces yo me puse a regar, me pasé 3 horas regando y efectivamente, a las 3:30 empezó a caer una clase de aguacero que se nos inundó todo el jardín. ¿De veras? ¿Y eso cómo fue, Tres Patines? ¿Qué cosa, chico? ¿El aguacero ese? Ay, yo no sé, yo no lo vi, chico. ¿Pero cómo fue que llovió si usted había dicho tiempo seco? Bueno, chico, eso debe haber sido un error. Óigame, producido por una perturbación ciclónica, ¿no? Ciclónica. Sí. Circlónica. Circlónica. ¿Qué quiere decir? Circlónica, chico, cuando hace ese viento que te sopla de todos lados, sí, y te tumba los anuncios en la tintorería. No, sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué te pasó? Ni nada. Nada. No se dice circlónica, ¿sí? Se dice sí. Clónica. Sí, clónica. Por eso le decía sí, sí. Sí, sí, yo sé, yo sé. Bueno, en el Gran Caimán, ¿no? No, no, no, en la cabeza mía. Chico. ¿Cómo en la cabeza suya? Parece que cuando yo fui a mirar el barómetro para compararlo con el cronómetro, me equivoqué de kilómetro y miré el termómetro y ahí mismo vino la confusión. Sí, dígame, Tres Patines, ¿usted sabe lo que es un termómetro? Hombre, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sabe, verdad? Sí. Explícame. El termómetro es un cristalito, es un palito de vidrio. Ajá. Terminado en punta por los dos lados, ¿comprende? Sí. Una de la punta brillosa y la otra punta que tiene el número 41. Ajá. Que eso sirve para la cuestión esa que uno poco más o menos tiene la idea sobre el asunto de la febre. Entonces, lo primero que hay que estudiar es la composición de la palabra, porque los termómetros tú sabes que es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De termo y de metro. Termo, jarro de lata que sirve para conservar caliente café de 3 kilos, que te lo despacho con los cartuchitos de papel. Ajá. Y metro, primera parte de una compañía que se dedica a hacer películas. ¿Cómo primera parte? Sí, porque la primera parte se llama metro, la segunda Golding y la tercera Meyer. De manera que la cosa está clara. ¿Cómo que está clara? Sí, el termómetro viene a ser una película metido dentro de un termo. ¿Qué esa clase era, de bruto? ¿Qué? ¿Bruto quién? ¿El termómetro? No, usted. ¿Ah, sí? Termo quiere decir calor y metro significa medida. Oh, en griego, eso es en griego. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Está viendo esto, doctor? una cosa de ver. Hombre, el metro, señor mío, es una medida que tiene 100 centímetros, de acuerdo con las reglas del doctor métrico. ¿De quién? Del doctor métrico, porque el sistema ese doctor lo inventó un médico que se llamaba Don Métrico. Por eso le dicen el sistema métrico medicinal. ¿Cómo medicinal? ¿Con qué medicinal? ¿Qué hacían ustedes cuando los demás muchachos iban a la escuela? Hombre, ¿no te acuerdas que andábamos contigo? No sé, andábamos, no sé. Ya lo ve que andábamos, ya lo ve que andábamos. Andábamos. Sí. Yo no me acuerdo de... qué te habla de métrico decimal este, si ustedes los españoles no han querido salir de la vara española. La vara española, comprar el metro para vender en vara española. Y ahí le llevan como 17 centímetros a la gente. A la gente. Entonces lo hacen con viveza. Sí, compra el litro y vende botella. Yo no me explico, chico. No, una cosa tremenda. Entonces venden botella por litro. No, sí. Ellos, a los españoles les gusta comprar y vara por metro. Y, sí, ahí tú sabes la clase de... Sí, sí, tiene razón. Bueno, vamos a seguir en esto. ¿Qué le parece? ¿Eh? El asunto este, ¿no? Sí. ¿No le parece que seguimos en esto mejor? ¿Vamos a seguir en esto? Vale. Vamos a seguir en esto. Dígame, Nananina, ¿qué más le pasó a usted con Tres Patines? Pues primero, señor juez, nos dijo que el tiempo iba a estar seco y llovió a cántaro. Uh-huh. Y al otro día nos llamó por teléfono y nos dijo, hoy llueve seguro. Entonces yo no regué nada y efectivamente, señor juez, no cayó ni una lloviznita en todo el día. ¿Cómo que no, señora? ¿Usted sabe la clase de lenguacero que cayó ese día en Victoria de la Tuna? ¿Y a mí qué me importa lo que pase en Victoria de la Tuna? Nosotros le pagamos a usted para que nos dijera si va a llover en Arroyo Apolo, sí o no, que es donde tenemos nosotros el jardín. ¿Y qué culpa tengo yo de que ustedes estuvieran en el jardín en el sitio donde no llovió ese día? Yo le dije a ustedes que llovía seguro y cayó un aguacero tremendo, chico. Sí, pero en Victoria de las Tunas, señor. Hubieran cogido el jardincito y lo hubieran llevado hasta Victoria de las Tunas para que se regase, compadre. Ah, sí, ¿cómo vamos a llevar nosotros un jardín hasta Victoria de las Tunas? ¿No lo trajeron de la carretera de Batabanó para Río Apolo? Ah, ese es un problema de transporte. Y yo lo único que me ocupo es de la ciencia meteorológica. Meteorológica. Esa es otra ciencia completamente distinta, chico. La que yo conozco es la meteorología y la asnotromía. Con que la asnotromía, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Rudecindo, ¿qué es lo que reclaman ustedes? ¿Qué cosa va a ser, hombre? Que nos devuelva el dinero que le dimos. Nah, Rudecindo, perdóname, yo no tengo que devolverle nada. Porque lo que pasó fue que ustedes interpretaron mal mis explicaciones científicas. ¿Cómo que interpretamos mal nosotros? Sí, porque ustedes no entienden de eso, señores. Y si no, vamos a ver, chicos. Supongamos que existe en el Golfo de México, dígame, según se va para el Polo Norte a mano derecha, una zona de bajas presiones que se extiende desde la península de Yucatán hasta el paradero de la víbora, con viento huracanado del sur, brisa fresca del norte, airecillo ligero del este y suspiros sentimentales del oeste. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que va a llover. No, señor, mira, ahí está la cosa. Pues no va a llover, ¿qué te parece? No va a llover. Pero por el contrario, fíjese bien. Por el contrario, supongamos que el área de bajas presiones se extiende desde la costa sur del Cabo Catoche hasta el Quinche y el Diachichay, hasta la porción oriental de la esquina de Teja por altas presiones barométricas en el quinto piso de la Manzana de Gómez y fuertes expediciones de transferencias en todos los ómnibus de la ruta 58. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora sí quiere decir que va a llover. Pues se equivocó, señora, no llueve tampoco, mira lo que es eso. Venga acá, compadre, ¿cuándo llueve entonces? No, eso no se lo puedo decir gratis, chico. Si lo quieren saber, le cuesta una peseta a ese chico. ¿Cómo le vamos a dar una peseta si ya nos estafó usted 3 pesos? No, señor, yo no le estafé nada. ¿Cómo que no, hombre? Usted nos dijo que era el jefe de ese observatorio. Y ayer me enteré de que el jefe es otro. Porque allí somos dos jefes, allí chico. Somos dos jefes. ¿Tú te has colocado ahí? No, señor, que se dice así. El otro es el jefe del servicio científico y yo que soy el jefe del otro servicio. ¿Cuál es el otro servicio? El servicio doméstico, chico, la servidumbre. Hablame, ¿cuántos criados hay allí? Te voy a decir, espérate, en primer lugar tenemos al portero que está en la puerta. ¿Y quién es el portero? Yo, ese soy yo, sí. Luego tenemos al que barre los pisos y limpia los muebles, o sea, es el criado de mano. ¿Quién es el criado de mano? Sí, yo también. Luego tenemos al mensajero, que es el que tiene que hacer los mandados, muchacho muy consciente, de lo más bueno. ¿Tú sabes quién es él? Sí, usted. Sí, ¿quién te lo dijo? Lo adiviné. Ah, sí. Pero entonces, ¿cuántos criados hay en ese observatorio? Bueno, ve sumando el portero uno, el que barre uno también. el mensajero otro, pero como que es el mismo que barre, sigue siendo uno. De manera que uno más uno y más otro son tres. Pero quitando uno que no es otro porque es el mismo de antes y restando otro que no es uno porque es el que dijimos primero, el resultado es que queda uno nada más. Exactamente. ¿Cómo tú sacas de la cuenta eso? Muy fácil. Usted es el jefe de todos, ¿verdad? Sí, de todos. Ajá. Sin saber una palabra de meteorología, se comprometió a darles el estado del tiempo a estos señores por un real diario. Sí, porque yo lo conozco, chico. Si yo le pido una peseta, seguro que no me la dan, chico. ¿Y eso no es una estafa a Tres Patines? No, señor. Eso es un trato. ¿Por qué es un trato? Porque yo trato de acertar, pero no tengo suerte. Lo que pasó fue que Rudecindo y Nananina se cansaron demasiado pronto, chico. ¿Cómo que nos cansamos demasiado pronto? Claro, señora. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir dándome un real diario hasta que vean que yo empiezo a acertar, porque eso es cuestión de paciencia. Y mientras usted no acierte, le tenemos que seguir dando un real diario. Claro que sí, porque cuando yo empiece a acertar, no le trabajo a nadie por menos de 25 centavos, esa es la verdad. ¿Qué tiempo hace que usted está trabajando en eso de la astronomía? Bueno, yo estoy ahí en la cuestión de los aparatos del tiempo. Ajá. Yo, hombre, desde que empecé de aprendiz, chico. De aprendiz, bueno, y el sábado... A mí me metió mi ya, fue el que me metió ahí. ¿Y el sábado? Y un día se me fue un aguacero por la mañana, se me abrió una llave sin darme cuenta, chico. Ajá. Con un sol que rajaba la piedra se me fue una clase de aguacero. Sí. Pero tú sabes, era aprendiz con eso. Bueno, chico. Pues ahora va a seguir siendo aprendiz. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Nananina y el hispano tienen toda la razón porque usted le robó el guano sin lugar a discusión. Y como el caso resulta debidamente probado, devuelva lo que ha estafado más 30 pesos de multa. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!